alegría. Para sonreír, sonreír. Radio Mandy, música mestiza para el mundo. Vamos allá, para que sepan que la alegría es lo último que se pierde en esta tierra. Dale. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y se larga el capítulo 78, per la rúa. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Arrancamos a darle la vuelta al globo, desde la Montevideo caminando con puño en alto. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo, para el mundo. Arrancamos desde nuestra tierra, recuerden radiomandinga@gmail.com. Esto es de todos y es para compartir, así que nos escriben ahí. Radiomandinga.com si estás escuchando online. O si no, mueve bien la perilla, que en tu barrio va a sonar el sonidero mestizo de la Radio Mandinga. Llegamos con toda la furia, el tren mestizo está presente. Vamos a largarla desde 4 pesos de propina. Esto es de su nuevo disco, Juan. Esa mezcla de placer y dolor. Y en un ratito le cuento cuándo se presenta Juan por la loca ruta del mundo. Véngala, se largó la fiesta 78, 4 pesos, esa mezcla. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo. Sol en el pecho, tanto fuego que no puede quemar, tanto cielo bajo techo, esa mezcla de placer y dolor, tanta luz incapaz de brillar, esa mezcla de placer y dolor, ganar todas las batallas, el silencio que no puede llenar, lo que tu boca no calla, esa mezcla de placer y dolor, esa mierda de placer y dolor. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo. Comunicate con Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook, Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y bueno, y como les dije, la llave de este capítulo 78 la tienen los 4 pesos de propina, abriendo con música de su último disco, Juan. Y a los 4 pesos de propina lo van a encontrar en la tierra. en dos lugares, porque ahora en dos lugares va a ser la presentación especial de Juan este año. El sábado 14 de mayo, recuerden, a partir de las 19 horas, con Tatita Márquez abriendo esa fiesta, sumado a algunos documentales, esta pachanga mestiza va a ser en el Defensor Sporting. Así que recuerden, 14 de mayo, 19 horas, Ruta Montevideo, 4 pesos de propina en el Defensor Sporting. Pero ustedes dirán que están en el otro lado del charco, en la Argentina. El martes 24 de mayo nadan los 4 pesos para ahí. Viajan en un transatlántico cósmico. En Buenos Aires se van a presentar en Groove. En Groove, los que no saben dónde queda Groove, que nos pregunten a radiomandinga@gmail.com y le decimos. Estamos escuchando 4 pesos de propina, La Vaca 2, y a seguir la fiesta, que todos estamos locos por rumbear. Tomo un té de hongos de mi propia producción. Y ahora no camino, yo corro, grito y canto esta canción. Y me río de la estancia y de su dueño, por favor, mordiendo el suelo, pensando que me tiene que entender, que no sigo para el cielo, mucho menos para comer. Voy caminando como va. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Un saludo a toda la gente de Uruguay. Como joven puertorriqueño le quiero mandar un saludo a toda la juventud latinoamericana. También le quiero mandar un saludo a todos aquellos que en algún momento fueron jóvenes, luchadores, y que hoy continúan luchando por ellos, por los jóvenes, para que tengan una buena educación. Nosotros, como jóvenes responsables, tenemos el deber de gritarle a la historia

para decir todo, absolutamente todo lo que pensamos. Acá no hay ningún tipo de censura y todos pueden sonar. A esta casa la construimos entre todos, entre todas, entre quien sea. Y vamos a seguir por la ruta, mestizando. Això ja va bé, però anirà millor encara amb un traguet de vi. Apa, apa, som-hi! I vas a escuchar como esa música que pasan en balizas. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y les dije que estábamos en Puerto Rico. Esto nos llegó hace unos días. Los hermanos de orquesta El Macabeo hicieron una carta que voló. Voló hasta la ruta Montevideo y llegó hasta acá, hasta nosotros. Por eso le damos curso, la culpa... Orquesta El Macabeo, sonando desde Trujillo Alto, Puerto Rico. Nadie. Vas a bailar y vas a rockear con la música del pueblo. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y del Puerto Rico seguimos caminando. Nos seguimos metiendo por las rutas del sonido. Hasta llegar en este momento a la Barcelona. Llegamos a la ruta Zulu 930. Nuevo disco de esta banda, Tiempo al Tiempo. El tema que vamos a compartir es La Tierra Tiene Hambre. Y la tierra tiene hambre también de cariño. Que la cuidemos, por eso acá en Uruguay y en todas partes del planeta decimos no a la mina. No a las minas a cielo abierto, no a esos puertos que van a romper todas nuestras costas. Por favor, pensemos con la cabeza. Actuemos con la cabeza, pero con la cabeza esa que quiere a la pacha. No con las cabezas politiqueras que así no vamos a ningún lado. A donde sí vamos a ir es el 15. A Maldonado, en un ratito les cuento. Gran fiesta mestiza este 15 de abril en Maldonado, en Tiro Loco. Ahora en un ratito les cuento, pero se viene Zulu. La tierra tiene hambre, Zulu 930. Nuevo disco, Tiempo al Tiempo, véngala. Paso a paso, paso a paso. Sorteamos nuestras victorias y nuestro fracaso. Sin rumbo. Y calentando un mundo. Que ahora empieza a arder. La tierra tiene hambre, hambre de tu mano, hambre de que seamos hermanos, hambre de que quitemos los alambres para arrancarle el dolor. La tierra tiene hambre de nuestra mano, de que nos rompamos todo lo que tocamos, hambre de que seamos como hermanos y demos de comer a todo aquel que tiene hambre. Alimenta con ver salir el sol tras la tormenta. La tierra tiene hambre. Dice que queramos al fin curar su herida abierta. La tierra tiene hambre. Tantas cosas que mostrar, todavía tenemos tiempo para alimentarla. Un poco de respeto para aliviarla y así curarle el dolor. Que no se trata solo de tener conciencia, nos va avisando, ya le hierve la sangre, para que sepamos que la tierra tiene hambre, hambre de tu mano, hambre de que seamos hermanos, hambre de que quitemos los alambres, para arrancarle el dolor. La tierra tiene hambre de nuestra mano, de que nos rompamos todo lo que tocamos, hambre de que seamos como hermanos, y demos de comer a todo aquel que tiene. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Me llaman calle, la revoltosa, me llaman calle, bala perdida, me llaman calle, me subo a tu coche. Manu Choy, Golden System, de cacería, de viaje, frutas y verduras de todos los colores. Me llaman calle, la revoltosa, me llaman calle. Bala perdida, me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle, la sin futuro, me llaman calle de mala alegría. Me llaman calle del desengaño, calle fracaso, calle perdida. Me llaman calle. Calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Me llaman calle, siempre atrevida, me llaman calle de esquina a esquina. Me llaman calle, bala perdida, así me disparó la vida. Me llaman calle. Me llaman calle.

que pronto van a estar por esta ruta, compartiendo con los hermanos de Amarco Uruguay y con lo que sea. Vamos allá, la zurda, para viajar. Todo está andando al revés. Podríamos cambiar ahora, hasta que un día aprendamos a hacer de esto un mundo mejor y a disfrutar más las cosas. Las cosas que hay que festejar, porque el sol sale una vez más y el mundo hace que funcione. Vivir la vida más mejor y hacerla siempre tranquilo, que aparte va a tener más onda para viajar y traspasar la eternidad en otra vida, otro lugar para viajar y traspasar la eternidad, sino a que vinimos para viajar. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y veníamos de Aedo y volvemos para el Pago, volvemos para la Montevideo, volvemos a escuchar el ritmo del barrio, el ritmo, el pulso de la ciudad de Montevideo. Es este que están escuchando, es la abuela Coca, la pared, nuevo disco Voz. Y les quiero contar algo nuevito, nuevito, fresquito, fresquito. El 7 de mayo, a las 23 horas. Abuela Coca, esto en el marco del Palmira Rock en el Club Palmirense de Nueva Palmira, Colonia, Uruguay. Ahí vamos a estar con el sonidero Mandinga pasando unas rolitas mestizas y poniendo la fiesta. Para que los hermanos cocinen el tuco y armen su fiesta. La abuela Coca va a presentar Voz en Nueva Palmira y vamos a estar ahí moviéndola. Pero ahora es tiempo de escucharla. La abuela Coca desde Voz, La Pared. De pronto el sol ya no iluminará como ayer. Si acaso el dolor gobernará dentro de tu ser, no sabría cómo convencerte para que te sientas bien. No esperes más, tiremos abajo esta pared. Claro está, vos bien sabes, no hay lugar para el dolor. Nos sigue pegando y que somos una misma voz. Nada, nada, nada de lo que we'll si yo me siento bien, no quedarán recuerdos de la vieja pared. Claro, estamos bien, sabes, no hay lugar para el dolor. Nos sigue pegando y qué, somos una misma voz. Nada, nada, nada de lo que pensabas. Nunca me dijiste nada. Tiremos esta pared. Nada, nada, todo el miedo que llevabas. Tú no necesitas nada, solo tirar la pared. Radio Mandinga. Y hoy hablábamos de los 4 pesos en Buenos Aires. Bueno, la banda que va a abrir a los 4 pesos es esta que estamos escuchando, es Caravana. Pero Caravana el sábado 16 de abril, o sea, próximo sábado, en el Teatro Verdi, ahí en La Boca, Buenos Aires, Argentina, van a tener su fiesta. La Bailable Social Club, con Caravana, música mestizada, y se va a armar Flor de Kermesse, la Kermesse Caravana. Cuerpo asustado sin humor, perdiendo la respiración. Conexión, hoy busco ligación, expansión con buena vibración. Para el corazón. 20 grados centígrados en esta mañana. Hay canciones que no son solo canciones. ¡No tiren bombas, no sean malos! ¡No! ¡No tiren bombas! Son temas del demonio. Si quieres otro, tenés que pagar. Se ve que el demonio viene de una mala noche. La mayor resaca de mi vida. The Offspring sonando acá en la casa de la mandinga. Y recuerden, este es el tema del demonio. Y si querés otro, tenés que pagar. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y este bloque es como que venimos y nos vamos de Buenos Aires para Montevideo. Es como que andamos en un barco que va y viene, que va y viene. Fuimos con la zurda, volvimos con la abuela Coca, volvimos a ir con caravana. El demonio se fue lejos a la California y ahora volvemos a Buenos Aires y volvemos a La Boca, al barrio de La Boca. Este es Goy Caramelo, La Trampa. Adelanto de sus nuevos temas, tal vez vendrán en un disco, tal vez no. La Trampa sonando. Mi amor, lo que necesites. Voy a darte mi guerra, lo que necesites. Voy a darte mi extraña luz, lo que necesites. Voy a darte este cielo, lo que necesites. Pero no caer en la trampa de darte todo. Thank you. a darte camino, lo que necesites. Pero no caer en la trampa de darte todo. Mandinga, música mestiza para el mundo. Comunicado público. Lófica y algo al Mapumeo. Noviembre 2008, Itahuinca. Huenteñ Iriguao, Iriguao arriba. Inchimpu Mapuche Ngein, Cuifique Cheyem Tain Neneo. Zumbulein, desde territorio Mapuche recuperado, ante las novedades respecto a la invasión petrolera multinacional, en complicidad con el Estado y sus instituciones, declaramos nuestro total repudio a estos atropellos, porque no solo avasallan nuestros derechos, sino porque se enfrentan al pensamiento y la cosmovisión ancestral. Hay anuncios, hay mensajes que te marcan la vida. Hay personas, hay lugares, hay momentos, hay mensajes que te marcan la vida. Alegrías y tristezas, hay riquezas y pobrezas, hay ejemplos, hay mensajes que te marcan la vida. Cicatrices bien profundas, situaciones que no abundan, hay mensajes. Resistencia y libertad. Que te marcan la vida. Oh my God. Que te marcan la vida. I be a thought machine about the real thing. Que te marcan la vida. I be a thought machine about the real thing. Que te marcan la vida. I be a thought machine about the real thing. Que te marcan la vida. Shake this. You got a message in front of your face. In some record in a aeroplane. Break your prison and break your jail. And think about this day by day. Walk in the street and looking again. So many messages you see everywhere. Walking about and walking again. You see a message in front of your face. Que te marcan la vida. I be a thought machine about the real thing. Que te marcan la vida. I be a thought machine about the real thing. Que te marcan la vida. I be a thought machine about the real thing. Que te marcan la vida. Hay avisos, anuncios, personas, lugares, alegrías, tristezas, riquezas, pobreza, mensajes que te marcan la vida. Hay locales, visitantes, marineros, caminantes, ganadores, perdedores, buenos días, dolores, mensajes que te marcan la vida. I be a thought machine about the real thing. Que te marcan la vida. I be a thought machine about the real thing. Que te marcan la vida. Y hay un solo mensaje que nos dejan estos afiliados de la Casa de la Mandinga. Un solo mensaje. Es el nombre de este disco que está sonando. Todo es posible. Y hay mensajes, hay anuncios que nos abrazan, que nos hacen compartir entre todos esta fiesta que dimos a llamar Radio Mandinga. Radiomandinga@gmail.com para compartir lo que sea. Y todos los incas usurpadores del buen mapu, recuperando territorio y dignidad, el pueblo mapuche vive. Territorio, autonomía, resistencia y libertad. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Hola gente de Uruguay, somos el barrio Calavera de Lima, Perú, y los invitamos a bajar nuestro disco de www.barriocalavera.com. Saludos, Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Y desde Lima, Perú, llega este ska multirracial. Los Barrio Calavera suena calle. Su disquito que se lo pueden bajar, como escucharon los hermanos, de barriocalavera.com. A estar en contacto. Viva la ruta Perú. Y a pensar ahora en Perú, qué van a hacer en el futuro. Por favor, les queda una segunda chance para que no vuelvan los 90. Así que a portarse bien. Viva Perú. Y a seguir adelante, Barrio Calavera. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y este capítulo 78 se terminó. No nos queda más tiempo, acabóse, hay que entregar. La radio es cosa de todos. Así que seguramente viene otro compañero después de nosotros y listo. Nuestro tiempo es este. El zoológico de mi cabeza es lo que estamos escuchando. Último disco de Tabaré Cardoso, músico de acá de nuestra patria, desde el Uruguay. Sonando está Todo es Relativo, y todo es relativo como el final de este programa. Vamos a seguir por la ruta, recuerden, pronto vamos a tener el disco Mamitas, lo que fue el capítulo anterior especial para ellas, en disquito, en un compiladito para que te lo bajes, lo grabes, lo imprimas y lo compartas. Solo para uso educacional. No vaya a ser que piensen que estamos pirateando. Tabaré Cardoso suena, todo es relativo. Y a por la rumba, compay. Lo profundo y lo banal, lo real y la ilusión, el aliado y el rival, lo de ayer y lo de hoy. Oh, Radio Mandinga, música mestiza para el mundo.